Sí, man, hay como un tema con el, o una confusión en realidad en la cuestión de defender los derechos. Se entienden, digamos, que una defensa de los derechos es redactar preceptos y declaraciones y nombrar días de lucha, como fue el día 8 de agosto, que fue el día del debate en el Senado, donde finalmente no se aprobó la otra media sanción que restaba para obtener la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y en el Consejo Deliberante de San Miguel, nuevamente, a partir de un proyecto del bloque, sabemos que en el municipio de San Miguel el Consejo tiene su mayoría propia, digamos, del oficialismo. Y bueno, y de ahí es que, digamos, trae numerosas propuestas que en definitiva, digamos, solamente tienen un carácter reivindicativo desde sus propias creencias y moral, que lo único que hace, digamos, es obstaculizar o, digamos, remarcar las políticas de salud que se vienen llevando adelante, que, digamos, las discursivamente se posicionan a favor de las dos vidas, pero en realidad lo que hacen, digamos, es una persecución a esas mujeres pobres del municipio que quizás están transitando un embarazo o una gestación no deseada, y cuando deciden interrumpir y acuden al sistema de salud, son perseguidas y obviamente terminan expulsadas del sistema de salud, o bien terminan transitando una gestación no deseada o acudir a la clandestinidad, ¿no? Que eso, digamos, se traduce, y bien sabemos, en un porcentaje de muertes por abortos clandestinos. Entendemos que, bueno, que el Consejo Deliberante sigue teniendo estas prácticas y que va en contra, digamos, de las iniciativas que, de lo que sucede, digamos, a nivel nacional e internacional por la lucha de este derecho, ¿no? Me acuerdo que en pleno debate en el Congreso Nacional, el Consejo Deliberante de San Miguel ya había hecho un pronunciamiento contrario a el aborto en cualquier tipo de casos, incluso en el que es legal en Argentina desde 1921, en los abortos no punibles. Sí, eso, digamos, es lo que tratamos de remarcar constantemente, porque si bien nosotras luchamos por la obtención de una ley de interrupción voluntaria del embarazo que permita el derecho al aborto dentro de las 14 semanas de gestación, pero también no dejamos de mencionar que en nuestro país existe una legislación que permite el derecho al aborto legal, y es en casos de violación, sin que medie una denuncia, con solo la declaración jurada de la mujer o la persona que está transitando esa gestación no deseada, que, digamos, la gestación producto de una violación, digamos, es una causal que el Estado debe garantizar, cuando también otra de las causales es cuando está en riesgo la vida de esta persona, o también la salud, entendida en una concepción integral de la salud, en términos biopsicosociales, es decir, que se tienen que entender de esa forma. Incluso, digamos, una causal de violación puede ingresar como una afección también a la salud, porque, bueno, sabemos que transitar una violación es, digamos, de carácter traumático. Entonces también podría ser argumentada en ese sentido. Por eso, digamos, todo el tiempo, muchas de las veces, creo que casi todas las veces que salimos a hablar desde la campaña, marcamos esto, que existe el aborto legal desde 1921, y lo que está haciendo este municipio de San Miguel, y como otras áreas también, no solamente este municipio, y en otras provincias, muchas veces nos llegan las noticias de provincias del norte o del noroeste, de Jujuy, de Tucumán, de Misiones, donde casualmente son los mayores índices de embarazo adolescente, y que son obstaculizados, digamos. Lo que sucede es que esas niñas que terminan gestando son productos de violación, son embarazos no deseados, también con falta de información y inaccesibilidad a los métodos anticonceptivos, y si en el caso de que llegan a solicitar una interrupción, le es negada, porque no se se desconoce esta legislación vigente desde el año 1921, que aún en nuestro país no se respeta, y que este municipio de San Miguel, este consejo deliberante, lo sigue desconociendo, negando, digamos, hasta las últimas consecuencias, esto que existe. Es por eso que decimos que es un consejo antiderecho. antiderechos, además porque vienen desmantelando todo el sistema, en el sistema de salud, todo lo que existía como métodos anticonceptivos, prevención, todo lo que existía al respecto de la ley de salud sexual. Lamentablemente han crecido en toda la provincia, en todo el país, producto de las políticas nacionales, pero también particularmente en San Miguel, enfermedades que son, que tienen que ver directamente con la falta de acceso a los métodos anticonceptivos y de cuidado, ¿no? Que en este afán y en esta cruzada religiosa contra el aborto, no sé, ya no hay preservativos en la sala, ya no se reparten los métodos anticonceptivos, ¿no? Lamentablemente, y esto es una ley que existe y es una política pública que está desconociendo el municipio. Sí, también hay que remarcar que existe una ley de salud sexual reproductiva y no reproductiva, existe el acceso, digamos, gratuito a métodos anticonceptivos, también a la ligadura tubaria, también a la vasectomía, las cuestiones, digamos, vinculadas a lo que, digamos, al vaciamiento de las políticas está íntimamente ligado, digamos, con estas políticas gubernamentales, tanto a nivel nacional como provincial, que han vaciado totalmente el sistema de salud y tienen otras direccionalidades, y que, digamos, no se garantizan el acceso a los métodos anticonceptivos o la salud sexual reproductiva, está, digamos, vinculado, digamos, con una cuestión ideológica que tiene que ver con el negar el derecho al acceso a estos derechos sexuales. Y hay que recordar, digamos, que el municipio de San Miguel es el municipio que está más cercano a la gobernadora Vidal, Joaquín de la Torre, que fue elegido intendente y que hoy, digamos, tiene su reemplazo en Jaime Méndez, es la mano derecha también, digamos, literal, del gobierno de Vidal en provincia de Buenos Aires. Y que, digamos, el municipio también es el laboratorio de las políticas que se van a llevar de adelante, y que eso va a depender también de su cambio en octubre, ¿no? Quizás, digamos, no van a ser mucho más, quizás los cambios van a poder sucederse de a poco, pero van a significar un redireccionamiento, aunque también hay que seguir de cerca, porque, bueno, el triunfo o un nuevo cambio ahora en octubre también va a significar que se hagan nuevas alianzas, y que tampoco eso nos va a garantizar toda la libertad a nuestros derechos sexuales, ¿no? Totalmente.